Universal presenta programa especial de Día de Muertos. Casi en el umbral del año 2000, hay gente que solo cree en aquello que es científicamente comprobable y rechaza todo lo que escapa a la razón, a lo palpable, a lo visible. Es decir, esa gente, quizá como usted, exige ver para creer. Una de las cosas que la ciencia niega tajantemente es la posibilidad de existencia de vida después de la muerte, y todo lo reduce a que el ciclo de la vida empieza con la concepción y termina con la muerte. Sin embargo, mucha gente continúa siendo testigo de hechos sobrenaturales, lo cual nos lleva a afirmar que los muertos están vivos. Entre las historias sobrenaturales que más impactan a la gente se encuentran aquellas que están relacionadas con apariciones de frailes y monjas. Un testigo directo de la aparición sobrecogedora de una monja en una céntrica iglesia de Aguascalientes nos relató el siguiente hecho. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Esto que les cuento ocurrió en 1978. Es real. Preferiría no haberlo vivido. Los muertos están vivos. Todos los domingos, Doña Cande asistía a misa de 6 de la mañana en una iglesia cercana al Parián. Su hijo, que entonces tenía 6 años, la acompañó aquel día. Había poca gente. Estaba casi oscuras. No sé cómo, pero súbitamente una monja apareció cerca de nosotros. Mi madre no lo notó. Me sentí inquieto. El hábito no dejaba ver cara, manos, ni pies de la monja. La monja comenzó a moverse hacia el altar de la iglesia. Entonces descubrí que no caminaba. Iba flotando. Yo solo pude gritar: ¡Mira, mami! Al escuchar los gritos de terror, aquel ser volteó intempestivamente hacia ellos y reclamó: ¿Acaso yo no tengo derecho de estar en la casa de Dios? No he vuelto a esa iglesia. Tal vez ella siga ahí. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.